Nacional. Tenemos invitados. Tenemos ya dos invitados en la mesa. Una conocida por Radio Semilla y en especial por el programa. La compañera Francesca. Buenas tardes a todos y todas. Estoy sin, ¿cómo se llaman estos? Auriculares, así que no me estoy enterando precisamente de todo lo que pasa, pero bueno, buenas tardes a todos y todas. Estamos acá en realidad de paso, pero bueno, aprovechamos para así como participar del programa con el gusto de siempre. Y bueno, también tenemos al compañero Fabrizio, que también está acá de paso. Invitado por Francesca. Invitado, sí, no, bueno, sí. Y con el acuerdo de toda la radio. Eso, sí. Y nada, un saludo a la negra, obviamente, a nuestro subcomandante desde acá. Y nada, le paso la palabra a Fabrizio. Buenas tardes a todos, soy Fabrizio. Y nada, estoy invitado aquí en la radio. Soy feliz de estar acá mi presencia. Y de haber subido cuatro pisos, ¿o te trajeron cuatro por el pisos. Ascensor? No. Corrimos inclusive para llegar sí, a tiempo. Por la calle. Me imagino que no habrá sido por la escalera. No. eso ya es un poco matadora la escalerita. Así que antes de llegar a las instalaciones de Radio Semilla, pasaste, pudiste ver un poco por el camino lo que es esta fábrica recuperada IMPA. Sí, un poco pude ver y me encantó esto, ese lugar, porque hay, no sé, muchas cosas que transmite por, bueno, la vista. Y lo que te puedes imaginar de lo que ha habido. En sí. General, nuestros invitados que no, cuando vienen y no conocen previamente, suben muy lentamente mirando los alrededores de lo que es este edificio, ¿no? Sí, bueno, ahora como fuimos un poquito deprisa y no miraron ahora mucho. Que vamos a, no, igual a subir estuve, de aquí. Estuve explicando mientras corríamos las distintas, digamos, almas de este lugar, ¿no? O sea, la recuperación de la empresa, las actividades culturales, educacionales, comunicacionales que hay y también, digamos, el rol que tuvo en su momento para desencadenar el proceso. Así que está al tanto, más o menos, digamos. Sí. Bárbaro. Bueno, y María, ¿qué vamos a, además de charlar con nuestros amigos invitados del día de hoy, alguna información sobre este conflicto que ya va teniendo sí. bastante tiempo? Estamos a la espera de que uno de los compañeros delegados de que están actualmente en conflicto con el diario Clarín, los trabajadores de Clarín, nos envíe un audio y una carta que han sacado. El audio nos va a poner actividades que tienen programadas para estos días, pero lo que pasa es que están en el Senado en este momento. Por eso, por ahí se demora un poquito en mandar el audio. Así es. ¿Y dónde estaban estos compañeros? En el Senado de la Nación, están recibidos ahí. Bueno, esperemos que en esas gestiones les vaya bien y, bueno, en el transcurso entonces del programa vamos a comunicarnos con ellos, ¿no? Sí. Bueno, y ahora nuestro amigo Johnny nos va a sorprender con un tema. Run, run, se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. Vendrá para el cumpleaños de nuestra soledad. Thank you. se fue pa'l norte, no sé cuándo vendrá. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. De pie cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad. Y tú vendrás marchando junto a mí. Y así verás tu canto y tu bandera. Volvemos al aire después de escuchar dos temas hermosísimos de Inti Illimani. Sí, le agradecemos al bicho, de hecho, por la selección musical. Y de paso, le voy a anunciar públicamente un pedido por parte de su compañera, que me encargó de decirle que te ama mucho. Así que, bueno, hoy el amor triunfa y nos encargamos también de eso, porque sin amor no hay revolución y, bueno, también al revés, sin revolución no hay amor. Y no hay vida. Y no hay vida, así que, bueno, siendo revolucionarias en el alma, nos encargamos de eso. Bueno, hemos, mirá la sonrisa de oreja a oreja que vemos dibujada aquí detrás de los cristales. Qué a lindo. Nuestro operador Johnny. Y para nosotros no hay nada, no te llegó ningún sí, mensaje. Sí, Pili, te amo mucho. Gracias. Te extrañé, te amo mucho. Muchas gracias. Y bueno, aprovechando del día, del horario, y quizás estamos todavía a tiempo para recordar que en ese momento, bueno, a partir de las 5 en realidad, tuvimos el tetazo a lo largo de varias ciudades del país. Bueno, las compañeras desde la Red Nacional de Medios Alternativos y desde los distintos medios estuvieron compartiendo, digamos, testigos audiovisuales, fotográficos, que, bueno, podemos encontrar en la página de Facebook de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y también lamentar que, bueno, hubo hombres asistiendo a eso con cara no sabría cómo describirla, asquerosa. Y bueno, denunciar entonces una vez más cómo opera el machismo, digamos, ¿no? También en los momentos en los que vamos tomando la plaza, reivindicando la libertad de nuestros cuerpos. Y ya que estoy en la ola, digamos, de los anuncios y de la, bueno, de la memoria de los que estamos llevando en adelante como mujeres, recordar que el 8 de marzo se está planificando, se está organizando a lo largo de, bueno, de todo el globo, creo. A lo largo y a lo ancho, a lo ancho del mundo. Bueno, un paro internacional de mujeres, como para recordar un poco al mundo que nuestra vida, nuestro compromiso laboral, nuestras tareas, a veces muy invisibilizada por el patriarcado y por cómo opera el patriarcado en cuanto sistema, valen. Así que si no nos dan bolas, bueno, les vamos a enseñar cómo, cuánto contamos. Y para eso, desde lo comunicacional, como radialistas feministas, estamos organizando una maratona mundial con compañeras procedientes de Argentina, México, Uruguay, Chile y España. Y así que pueden seguir el hashtag Maratona Radial Feminista. Y bueno, quizás en las próximas semanas estaremos proporcionando, me pierdo las R, más informaciones al respecto. Y bueno, nada, eso como anuncio. Muy bien, estaremos. Muy bien, muchas gracias por por toda la información, y la tenemos que ir actualizando día a día para que este 8 de marzo tenga ese carácter internacional. Bueno, siempre ha tenido un carácter internacional, pero además de una acción concreta, lo más ampliamente extendido en el territorio, ¿no? Sí. Así es que, bueno, desde Radio Semilla, bueno, nos tendremos que prender. Absolutamente. Digamos, a apoyar esa difusión previamente y poder transmitir esa actividad que esperamos que sea muy importante, como marca todos los hechos que, todas las actividades que han tenido que ver con la mujer en el último año y medio. Y sí. Sí, pero y para atrás. Esta es importante porque es una actividad de carácter mundial. Eso es muy importante. Claro, digamos que sigue un poco la estela, está un poco en la estela de lo que pasó ya el 19 de octubre, el paro, el famoso miércoles negro que tuvimos, merece la pena recordarlo quizás, ¿no? Cuando hubo el feminicidio de una chica de 16 años, un feminicidio brutal, y bueno, cuando tocan a una, tocan a todas y nos levantamos, y a partir de ahí como que se viralizó un montón a lo largo de todo el continente la convocatoria al paro, y retomando también quizás la experiencia anterior del Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario, y me parece como que en ese momento la lucha de las mujeres es la cabecera de todas las luchas, digamos. O sea, como que eso yo calculo que no hay ninguna duda. Recordaba cuando vos estabas hablando que también pocos días antes de esa pelea que se dio en respuesta a lo que pasaba con esta una piba jovencita de Mar del Plata, también habíamos tenido otra experiencia, en este caso de paro, que nosotros no habíamos hecho nunca, que fueron las mujeres polacas, cuando el gobierno de turno, muy reaccionario por cierto, sí, les quería quitar el derecho a decidir embarazo, sí, o no. Y sí, habían salido a las calles, y yo, digamos, sospecho que también eso son influencias que vienen y no nos ayudan. Sí, se está viralizando en todo el mundo. Yo, como les contaba antes, en el backstage, en Italia, recién ayer hubo una asamblea enorme de mujeres de todo tipo de colectivos, de organizaciones, para organizarse en vista del 8 de marzo. Y también es cierto que la práctica de la huelga, porque así se llamaba, hubo antecedentes históricos en Islandia, en Cataluña, y es como, yo creo que es como mutuar del ámbito laboral una práctica, pero también como resignificarla en función de todas las luchas y las disputas que estamos dando, ¿no? Porque excede lo laboral, yo creo, tiene que ver con los territorios en los que habitamos y en los que muy a menudo, bueno, el patriarcado opera en términos de marginalización, de violencia, de invisibilización, de ningunearnos, ¿no? Muy a menudo, inclusive las organizaciones sociales, digamos, no es nada desconocido.

digo, me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy mi santa, porque contigo moriré. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Yo te lo digo, mi amor, que contigo moriré. Contigo me voy mi santa, te lo repito otra vez. Ay, tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir. Seguimos, programa Trabajadores. Y bueno, estábamos queriéndole preguntar a nuestro invitado Fabrizio Tano, como se llama aquí a los italianos, un poco de dónde era. Bueno, yo soy de Viterbo, que es una pequeña ciudad al norte de Roma, hace como 100 kilómetros de Roma. Pero trabajo en Torino, en una ciudad que está en el norte, y estoy ahí hace como 10 años. Y contanos, ¿en qué consiste tu trabajo? Bueno, mi trabajo es, soy ingeniero y trabajo en una empresa muy grande, puede ser que la conoces, es Fiat. Y, y hago el ingeniero robótico, y así que hago como investigación en esa cosa, como en inteligencia artificial y productos por la automación industrial. Eso es mi trabajo. Es esa ciudad, una ciudad bastante industrial, ¿no? Esa es una ciudad bastante industrial, pero como se mudó mucho en los años 90, cuando cambió algo en la ciudad, como fueron los Olimpiadas de invierno, y esto mudó como el carácter de la ciudad, haciéndola mucho más social, y por el hecho que muchas cosas se iban a empezar en la ciudad. Y así que ahora es mucho menos dura como realidad industrial. Digamos así, de aspecto. ¿Y eso significó pérdida de trabajo o no? No, porque en los últimos años sí, por el hecho que en la Fiat que está en Torino, que se llama Mirafiori, y en esta fábrica, como han dejado de producir algunas coches, y entonces han como dejado muchos lugares de trabajo para los obreros. ¿Han despedido trabajadores? Algunos, sí. Como la mitad fueron despedidos. La mitad. Es bastante. Sí, claro. ¿Cuántos trabajadores hay en la fábrica? En la fábrica hay... en mi fábrica hay como 4.000 trabajadores, pero entre los obreros y los demás. Y en Mirafiori hay muchos más, pero aún no sé cuantificar cuántos. Exactamente. Y contanos, en el trabajo que tú haces allí, ¿hay mujeres también? ¿Hay una cantidad equilibrada? No es equilibrada. Hay como, puedo decir, el 70% es hombres, y puede ser el 80% es hombres, los 20. Otros son, sí, es mujeres. ¿Tiene que ver con la clase de trabajo, que por ahí sea muy... necesite mucho esfuerzo para las mujeres, o simplemente porque se toman hombres producto de el criterio machista? El criterio machista es se siente, es bastante fuerte, pero como, claro, no entre los obreros, porque los obreros son todos hombres. Todos hombres, no hay en la fábrica, no hay, en operación, mujeres. No. ¿Pero podría haber o es que es un trabajo muy pesado? Podía haber, sí, claro. Podía haber, pero son todos hombres. Y también son trabajos no de como que alcanzan mucho. Son trabajos que muy bastante simples también. ¿El trabajo pesado lo hacen tus robots? Sí, en algunas cosas sí. Sí. Y en el lugar donde tú trabajas, ¿es porque la formación es menor digamos, para con el género femenino? ¿Hay menos ingenieros especializados en eso? ¿Ingenieras? Sí, hay menos ingenieras especializadas en eso. Pero la situación no es tan mala entre mujeres y hombres en mi oficio. En la educación. Sí, y también en el hecho del respeto entre hombres y mujeres. Porque hay, por ejemplo, mujeres que tienen como posición muy importante también en la empresa. Entonces, en mi oficio es como algo un poquito más, digamos, mejor de lo demás. Así es. ¿Están sindicalizados los trabajadores? ¿Cómo es? Sí, sí. Están sindicalizados y hay diferentes como gremios. Sí. Dentro de la fábrica. Dentro de la fábrica, sí, sí. Pero en los últimos años, como Marchionne, el jefe de Fiat, ha hecho como un contrato único de trabajo. Para todos. Para todos. Y que también ha como uniformado los contratos de más en Italia. No solo por todos los metalmecánicos. En alguna manera. Ajá. Y entonces has uniformado esta la manera de regularizar el trabajo en todas las empresas metalúrgicas. Eso es un problema que los sindicatos has intentado de luchar contra, sí, esas, pero se han debilitado mucho. Los gremios, los sindicatos. Sí, sí. Mira que así ha sabido ser un gremio, un sí, el italiano, un sindicalismo muy fuerte en otra época. Claro. Pero ahora es como se ha uniformado y se han cansado de luchar en alguna manera. ¿Y los convenios son por rama de sindicato o simplemente son convenios que se hacen fábrica por fábrica? Son fábrica por fábrica. Entonces hay como colectivo de gente que fábrica por fábrica se pasa a colegio, sí. Es decir que no hay una paritaria nacional de los metalmecánicos. Sí, hay también esa, pero como en mi empresa hay el colegio es mucho más como importante. Ajá. Consiguen algo más. Consiguen algo más. Que sí. La base, bueno, sí, porque como decía, el Marchionne, el jefe de Fiat. ¿Cómo se llama el gran jefe? Marchionne. Marchionne. Marchionne. Sí. Nuestro amigo Marchionne. Marchionne. Y ese, porque es todo un tema, digamos, el chabón como perdón, o sea, hay que demorarse más. Hay que detenerse en la pronuncia del nombre más, porque es una persona importante. Bueno, no, porque es un hijo de ellos, un hijo y nada, como has hecho una obra de uniformación de cómo regularizar el trabajo en su empresa, claro, pero en todas las empresas de Fiat. Claro. Y eso ha llevado como también una uniformación de los sindicatos y se han como cansado de luchar. De pelearla. Claro. Sí. Y la última pregunta que te quería hacer sobre tu trabajo es si hay, como aquí, el trabajo en negro, el trabajo precarizado, si existe, no sé si se entiende lo que uno quiere decir. Sí, sí. ¿Sí? Hay mucho, sí, mucho. Pero en las fábricas no son todos. En la fábrica, sí. En la fábrica no hay esta tipología de problemas. Pero en otros contextos hay sí, muchos de eso. Digo la última y va otra. Dos aspectos me gustaría preguntarte. Uno es del medio ambiente. Sí. Y otra cortita antes, si el trabajo este precarizado tiene algo que ver también con el trabajo de los inmigrantes. Más o menos. No coinciden, porque, es decir, los inmigrantes son los principales precarizados. Sí. Digamos que sí, porque el italiano no se va a poner en esos trabajos muy duros, no van a hacer trabajos para ensuciar sus manos. Sí, está bien. Entonces lo vas a dejar a los inmigrantes. Muchas veces, es así. Aparte, el italiano trata de estar con todos los derechos en el trabajo, ¿no? Sí. Es decir, el inmigrante se arregla como puede. Claro, claro. Puede, no sé, matarse en hacer algo, puede pasar cualquiera y no pasa nada porque es un inmigrante. Y ahora la situación política en Italia es muy, muy, muy triste. Triste. ¿Por qué? Porque ahora las fuerzas políticas están como tomando todo la violencia que el pueblo tiene por esos inmigrantes o por estas, digamos, cosas populistas y la van a tomar como... Perdón, que interrumpa, sí. Populismo en un sentido europeo. Sí, europeo, sí, sí, que sí. Acá el populismo sí. Es otra cosa, entonces mejor aclararlo. Es otro posicionamiento político, el digamos. El populismo sí. Europeo, populismo europeo es derechista, full, sí, o sea, sí, arraigado sí, sí. En nacionalismo facho, mal. O sea, no, tiene... otro tipo de trayectoria histórico-política. Sí, esa sí. Costumbre de cargar sobre los inmigrantes problemas que que la misma clase gobernante y patronal no ha podido resolver. Sí. Es un chivo expiatorio. Hay racismo y xenofobia, entonces. Claro. Y todo eso se va las fuerzas políticas se van a grabar estas cosas y la vas a tomar como la fuerza para tomar ganar votos. Ganar votos, eso. Sí. Así que es un recurso retórico muy potente. Y no solo allá, sino por esta zona también. Es decir, hay falta de trabajo y que dicen, bueno, están los inmigrantes que están ocupando... Claro. Las camas de los hospitales, como dice Pichetto, o las universidades gratuitas, etcétera. Así que allí debe ser duro, duro. Sí. Y movimientos ambientalistas. Movimientos ambientalistas hay, no muchos en Italia. Hay, bueno, Lega Ambiente, que es algo que... movimiento que... Pero es muy politizado. Ajá. Y yo creo que Pili se refería al caso Notab. Ah, que bueno. Está ahí al lado de tu casa. Sí. ¿El qué? El caso de la Notab. ¿Qué es eso? Contale. Bueno, Notab, no sé si sabes la obra muy grande que están haciendo, como un túnel gigantesco entre Francia y Italia. Para hacer pasar este tren, que un tren que vas a transportar como no personas y productos. Sí, sino productos, claro. Como corresponde, mercancías. Digamos. Mercancía. Ah. Y es un proyecto que se viene de Europa. Entonces hay muchos platas europeos. que se van a empezar por ese proyecto. Y en Val di Susa, que es una val muy cerca de Torino, está, hay un movimiento que se llama NOTAV, que es contra este túnel. Este túnel. Sí, es un tren de alta velocidad, digamos, que surgió, o sea, el proyecto surgió como a comienzos de los 90 y, bueno, tiene un impacto ambiental zarpado, o sea, como con efectos realmente muy dañinos y además como que reconfigura completamente el entorno territorial y social también, porque imagínense que son comunidades de montaña, en el medio del bosque, que de repente se ve en un tren de alta velocidad que le cruza la casa, o sea, como que... Sí, también lo que pasa es que hay, mientras que hacen ese túnel, han intentado ver las materias que hay abajo de la montaña. Ajá. Y hay muchas cosas que... los minerales. Sí, minerales muy peligrosos. Y eso aún no hay un plan para como... No se saben las consecuencias. No se sabe las consecuencias, no se sabe cómo tomar esos materiales peligrosos y cómo, no sé. Igual ellos siguen adelante con el túnel para que pasen las mercaderías. Claro, es que en realidad se hicieron estudios también que demuestran que en realidad el aporte en términos de aumento de la cantidad de mercancía que podría llegar a hacer es mínimo, o sea, no aportaría tanto. Entonces ahí es cuando vos medís cuáles son los intereses en juego en realidad, que son intereses de económicos, políticos, que ni siquiera son locales o nacionales, o sea, hablamos de un tren que obviamente cruzaría la frontera con Francia, hay la Unión Europea de por medio. Y hay empresas constructoras, obviamente. Claro, sí. De gran magnitud, ¿no? Sí. No unas callecitas que van a unir dos pueblos 20 kilómetros, sino... Y la potencia del movimiento, yo creo que hoy en día en Italia el movimiento NOTAV fue como casi... Me atrevo a decir que es capaz el movimiento que más sabe aglutinar, o sea, que sabe convocar. Porque tuvimos olas, estudiantiles sobre todo, en los últimos años, pero me parece como que el movimiento NOTAV es realmente el espacio en movimiento que puede, que sabe aglutinar, digamos, ¿no? Distintos sujetos políticos desde abajo. Claro, toca a la gente por donde va a pasar el tren. Claro, pero a partir de ahí es como que tuvo un alcance nacional también, o sea, hay convocatorias anuales y desde distintos lugares del país vamos al valle a manifestar, a marchar, en algunos casos también, o sea, hubo enfrentamientos muy zarpados con la CANA, o sea, como que... Carabinieri. Bueno, sí, carabinieri, policía, como fue bastante en algunos momentos hasta duro, porque también se trata de boicotear las instalaciones que construyen ese túnel y de ahí el tren. Entonces, como que me parece que hoy en día es como el movimiento que más sabe mantener encendida en la Italia. Llama. ¿Y hay algún correlato en el lado francés? Eso no sé, francés no sé, pero no es tan fuerte como en Italia. En Italia el movimiento NOTAV es muy, muy, muy fuerte. Sí. Aún. Sí. Así, bueno, ¿cómo andamos de tiempo? Es el momento en el que nos vamos a despedir. Así que agradecemos a las trabajadoras del programa Trabajadores y a todos y todas los oyentes. Y bueno, seguimos. No, al revés. Nosotros hemos estado muy... muy a gusto con ustedes. Hemos conocido un cachito, muy, muy, muy cachito más de Italia. Y bueno, nos quedaron un montón de preguntas, montonazo, pero... Pero como vas a venir de vuelta a la Argentina, ya estás invitado al programa para... Bueno, gracias. Seguro. Así es, y más aún, lo podemos comprometer a que nos mande audios del movimiento este. Sí. Y acá vamos a tener traductora. En vivo. Perfecto. Entonces es muy, digamos, es muy efectivo. Alguien escucha una voz. Una voz. Y no es la voz de quien está interpretando eso, sino la voz directa. Y la tecnología nos lo permite. Claro. Y podemos hacerlo, así que te comprometemos a escuchar, a que nos mandes estos audios cuando se organizan para alguna actividad en concreta. Y así todo el resto también vamos conociendo un poco más de ese conflicto importante que ustedes. Sí, bueno, Fabricio, aquí esperamos. Muchas gracias. Por haber participado del programa de la radio. Gracias a vos.

Bueno, el comunicado dice que es del domingo y dice que ayer, o sea, el sábado 4 de febrero, cerca del mediodía, Lucas Coronel, que es un trabajador de la empresa contratista denominada Cooperativa Manos a la Obra Limitada, que desarrollaba tareas de limpieza en el sector de manipuleo y secado en la planta Luis Dreyfus Company de General Lagos, provincia de Santa Fe, sufrió una caída en ocasión del trabajo que le produjo graves lesiones y hoy peligra su vida. Se decidió el inicio de una huelga por tiempo indeterminado hasta tanto se aclare este penoso hecho y se den las garantías de seguridad necesarias para trabajar. Por causas que se tratan de establecer, el compañero Lucas Coronel, recordamos que este es un comunicado del día del domingo, ¿no? Sí. Puede haber novedades. Pero lo leo porque, bueno, relata cómo fue el hecho. Por causas que se tratan de establecer, el compañero Lucas Coronel, que se encontraba limpiando el tercer subsuelo con otros compañeros de la empresa contratista, cayó al cuarto subsuelo desde una altura de 4 metros aproximadamente. Fue socorrido en el momento por los propios compañeros que estaban en el sector. Los primeros auxilios fueron realizados por un enfermero de la multinacional y posteriormente fue trasladado al sanatorio Mapasi de la ciudad de Rosario. Cabe señalar que esta empresa contratista venía realizando tareas de limpieza excepcionales, como derrames de materiales en sectores de celdas y túneles, y debido a que hubo varios accidentes previos, la comisión interna de Luis Dreyfus decidió que no entren más trabajadores a realizar estas tareas, haciendo previamente las denuncias pertinentes y realizando distintas medidas de fuerza. Sin embargo, Luis Dreyfus decidió desconocer todas las advertencias y no solo hizo ingresar nuevamente a esta empresa violando el artículo 44 del Convenio Colectivo de Trabajo 420-05, que prohíbe expresamente realizar tareas normales y habituales de la actividad aceitera a través del personal de empresas contratistas, sino que lo hizo a escondidas de la comisión interna, por lo que ordenó realizar este trabajo a estas personas sin ningún tipo de supervisión, ni siquiera acompañados por compañeros del personal de planta de Dreyfus que poseen una capacitación acorde al sector. Por todo esto es que a partir del momento del accidente se tomó la decisión de realizar una huelga por tiempo indeterminado hasta tanto se aclare este hecho y se den las garantías de seguridad laboral necesarias para trabajar. La huelga se extenderá al resto de las empresas del ámbito territorial del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de Rosario. Desde el sindicato, el SOEAR, a partir del año 2006 y la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, desmotadores de algodón y afines de la República Argentina, a partir del 2013, se viene exigiendo la eliminación del sistema de contratistas. Sistema que posee la triste estadística del 80% de fallecidos por accidentes de trabajo del cordón industrial de la provincia de Santa Fe, que va desde Timbúes hasta Villa Constitución. En la paritaria del año 2016, se logró, mediante acta del 22 de abril del 2016, acordar con las cámaras patronales CIARA, CIABEC y CARBIO la constitución obligatoria de comités mixtos de salud y seguridad en el trabajo en las plantas aceiteras de todo el territorio nacional, como órganos integrados por la participación de trabajadores y empleadores. Sin embargo, a pesar de los reclamos y medidas de fuerza, nos encontramos con rabia e indignación una vez más ante un accidente evitable debido a la negligencia de patronales inhumanas y la indiferencia de los estados nacionales y provinciales ausentes de las necesidades de la clase trabajadora y cómplices de un sistema de precarización laboral como es la tercerización mediante la utilización de contratistas. Como lo dijimos recientemente en un comunicado criticando el dictado del inconstitucional decreto de necesidad y urgencia 54/2017, la ley de riesgos de trabajo, no cumple con el mandato constitucional de garantizar las condiciones dignas y equitativas de labor y la salud de los trabajadores. Derechos consagrados en nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional y en tratados internacionales con carácter constitucional, sino que únicamente garantiza la rentabilidad empresaria y el negocio financiero de las ARTs. Frente a la irresponsabilidad empresarial y su evidente desprecio por nuestra integridad física, psicofísica y vida, debemos desde nuestra clase obrera fortalecer nuestra conciencia y defender con toda firmeza nuestro derecho no solo a un salario, sino a las condiciones dignas y equitativas de trabajo. Asimismo, ratificamos que los trabajadores deben saber que pueden cesar las tareas de riesgo ante la mínima contingencia, porque si es evitable, no es accidente. Basta de concebir a la salud como negocio, basta de muertes obreras, Comisión Directiva, Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina. Muy bien, realmente. Muy, muy, muy contundente, digamos, y la respuesta también muy, muy importante. Recordaba yo que, bueno, hace muy poco tiempo también tuvimos otro hecho que también, en donde también hubo una respuesta así fuerte, que fue cuando... En el subte y en la línea 60. Sí. Hace los últimos 4 meses. Sí. Y sí. Se agrega, ¿y cuántas otras? ¿Y cuántas la otras? Característica de esta, yo supongo que es que están dentro de un gremio fuerte, que sabe salir a pelear, claro, y que defiende la salud, como dice ahí. Exactamente. ¿No? Y que ha estado ya tomando medidas, o sea que hay alertas. Esto ha sido al margen, esto ha sido, digamos, de la empresa... completamente por escondida, si sí. se quiere, ¿no? De lo acordado por la misma empresa con los trabajadores, lo cual lo hace todavía más, más flagrante, ¿no? Más y bueno, y además la respuesta, ¿no? Como vos decís, que es contundente, justamente porque están embarcados en un, a pesar de que estos trabajadores están en una empresa contratista, están protegidos y embarcados en el sindicato, ¿no? Que concibe el gremio los ve, los mira. Claro. Bueno, no sé cómo ha seguido esto, pero bueno, vamos a tomar contacto con los compañeros y ver cómo está tanto la salud del trabajador, que parece que estaba muy grave, como bueno, las medidas, ¿no? De fuerza que han acordado. Así es. Y Negrita, nos ha llegado, estamos tratando de ordenar un poco los audios y noticias que nos han estado llegando. En primer lugar, las actividades de los compañeros de Clarín, de AGR, sí, y que estaban en el Congreso, no sabemos si seguirán todavía ahí. Y también y aprovechamos para comentarles a nuestros amigos y oyentes que recibimos los audios, los WhatsApp que nos mandan y las noticias, y las damos a conocer. Como, bueno, también acá tenemos una situación, como sabemos, se está peleando, los municipales de Quilmes están peleando tienen un reclamo para participar en la negociación de la paritaria. Recordemos que allí en Quilmes está la gestión del macrista Martiniano Molina. Sí. El que tan simpáticamente aparecía de cocinero, sí, en Canal 7. Bueno, este simpático cocinero tiene un cuchillo, ¿no? Y lo usa. Este Martiniano Molina quiere cerrar en un 18% y en cuotas. Bueno, que es la línea de la Vidal con relación a la paritaria docente, ¿no es cierto? Que también esta mañana Baradel... La rechazaron. Claro, rechazaban de plano porque es una burla, digamos. Al 10-15% que se ha perdido ya del año anterior, los tipos, y con una mínima previsión de 25% de inflación para este año, plantarla en el 18% y en cuotas es realmente una burla de la Vidal que... Muy bueno, alevosa. Muy alevosa. Así es, bueno, y en el marco de esta pelea, digamos, la noticia es que los trabajadores de ATE se tomaron el edificio, le tomaron el edificio a este señor, al cocinero. Al cocinero no bondadoso Molina. ¿Lo harán arder, che, en el horno? En reclamo de que ATE pueda participar de la negociación paritaria y que ya, como dijimos recién, pretenden cerrar ellos en... 18% y además en cuotas. Y además están pidiendo la reincorporación de 100 compañeros despedidos. Y si ustedes quieren, escuchamos el audio de uno de los compañeros que está, digamos, con mucha bronca porque, bueno, por toda esta situación, ¿no? Así que, ¿qué les parece? Bueno, ¿cómo genial? No. Municipal, entonces, de Quilmes. De Quilmes. Compañeros, por ahora tensa calma. Nos bloquearon todos los accesos con infantería. Contamos 9 equipados hasta los dientes abajo y 2 en el interior del edificio. La toma es pacífica, sin violencia. Nos interrumpieron tareas, y es decir, no se obligó a los compañeros a no trabajar. Creo que hubo un asueto de hecho porque después pidieron que el ciudadano entre, así que el municipio quedó el edificio paralizado. El objetivo es lograr el ingreso de ATE a la paritaria que nos vienen negando arbitrariamente. Y creo que lo que es importante es que ustedes pueden divulgar esto por lo que pudiera pasar en medios, organizaciones, afines. A estos hijos de puta no hay que dejarles pasar una más. Vamos compañeros, la lucha no termina, recién está empezando y cuento con todos ustedes. Bueno, hemos cumplido pasando el audio de este compañero. Evidentemente que esta toma, el gobierno de Vidal y Molina y Macri, la forma de ordenarlo es con represión. Que es la única, porque en realidad no hay soluciones, ¿no? Para nada. Hoy recordemos que estuvieron todos los hospitales de la provincia en paro, ¿no? O sea, es muy grave la situación. Es muy grave en educación, es muy grave. Aparte que están planificando reformas en educación, en todos los órdenes, ¿no? En jubilaciones. Han sacado 15.000 millones del ANSES. O sea, están desfinanciando furiosamente el ANSES. Entonces, la verdad que este año está muy complicado y no aparece ninguna de las soluciones prometidas, ¿no? No, por otro lado, estamos esperando la respuesta de la CGT a toda esta situación. Sí, que parece que estuviera en el limbo, realmente. Con muchas, aparentemente, algunas presiones internas que le han hecho moverse un poquitito, pero aún así, no pasan de declaraciones formales y de una promesa de paro sin fecha. Es una joda, realmente. Es una joda. Es una burla a toda la clase trabajadora. Realmente, es una vergüenza, ¿no? Además que al darle tiempo, no solamente que es necesario que sea ahora, al darle tiempo, eso hace que el conjunto de los trabajadores se debilite, porque pierde compañeros en esa pelea. Exactamente, porque los despidos asusta. Claro. Es decir, son todos espacios que se les va dando a la ofensiva patronal. Son absolutamente funcionales a eso y son, uno sospecha prácticamente acuerdos, ¿no? Porque si no tiene explicación. Yo diría, estimada Negrita, que tu vocablo ese de es sospecha es muy light. Muy es light, no, parece, perdón, que estuvieras de vacaciones como la CGT. Realmente. Que han recibido esos milloncitos de las obras sociales que bastante bien les han venido. Mientras tanto, doña María está esperando. Cuéntanos un poco, María. Bueno, me han llegado unos comunicados escritos, unas cartas a los trabajadores, de parte de los trabajadores de Clarín, que después de la música que nos va a pasar nuestro compañero Johnny, lo vamos a leer y explicar. Bueno, ¿cómo no? Como se dibuja mucho en los medios de comunicación, un México violento, con el narcotráfico. Un presidente casado con una actriz de teleserie, como que tiene como un ese punto de encuentro entre lo que parece real y surrealista, ¿no? Prender la tele y ver tanta idiotez junta en una pantalla, lo desclasado que son las presentadoras, y presentando un país que tiene tanto peso histórico con este contrapunto, entonces me armo una imagen súper extraña, ¿no? Mi nombre es Ana María Tillú Merino, soy cantante, rapera, chilena, mamá. Soy la hija de la tierra, soy la amante que cultiva los frutos y su siembra. Soy el rocío que salpica fulminante, los rayos de sol, un arco iris penetrante. Soy dulce, soy salada, soy la pluma de la flecha andina con su danza. Soy la esperanza de mi pueblo, soy la promesa intacta, soy la sangre de este suelo. Soy el consuelo, soy la cura, soy la figura más... Bueno, tomando en cuenta que mis padres fueron expulsados y ambos... Woo!

nessa estrada, não estaria tanto tempo nessa caminhada. Artista independente leva no peito a responsa, tiozão. E não vem dizer que não. Um lance, uma passagem, o tabuleiro causa medo. Teu olhar é o desenho do desespero, já era. Tua rainha tá ciscando, já era. Vai, caiu bem. Vamos às atividades do dia. Lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morta rebeldia. Só os louco, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, ó, oh, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, filho. Os moleque é novinho e faz um dinheiro sim. Uma mente moderna, porém mal acabada. É o ser humano, o egoísmo e uma daga. Pátria amada, o que oferece a teus filhos sofridos, dignidade aos jazigos. O cordeiro vira lobo e o lobo tem seu ofício. É a uva, o trigo, a pasta, o orifício. E quem fornece a brisa se fortalece no punhado de desgraçados mal amados que só querem matar a fome. E agora quem é mais ou menos homem? Irmãos, na pior situação, MC Bom é mais que Photoshop e refrão. E já era, sua rainha tá ciscando, já era. O país tá no abandono, já era. O planeta tá morrendo, já era. Vai cair o rei. Retomando as atividades do dia: lavar os copos, contar os corpos e sorrir a essa morta rebeldia. Só os loucos, o crioulo quer colar pra somar. Sempre foi assim, ó, oh, o que vivi. Acho melhor não desacreditar, filho. Os moleque é novinho e faz um dinheiro sim. Abandonado cão, sozinho na multidão. La pena tiene suerte.

Seguimos en Radio Semilla. ¿Qué novedades tenés de los compañeros de Clarín, María del Carmen? Bueno, ayer hicieron una asamblea general de la cual salieron resoluciones y declaraciones. Entonces nos mandaron esto y no pudieron mandarnos audios porque estaban en el Senado de la Nación y por ese motivo se han demorado y no nos llegaron los audios. Bueno, ¿han encontrado alguna respuesta ahí en el Senado? ¿Han presentado? Estaban atendiéndolos. Así que más no sé decirte. Bueno, entonces ellos en la asamblea sacaron estas resoluciones y declaraciones. Dicen que no les cabe duda que la convocatoria a la movilización del 7 de marzo para los obreros industriales y el paro general sin fecha, dicen, anunciados tras la reunión del Consejo Directivo de la CGT, han sido puestos en la agenda como resultado de la acción de los trabajadores, entre ellos los del Grupo Clarín. Pero hacen un análisis muy interesante que dice, pero contradictoriamente esta resolución, y esto lo voy a leer, con tanta ambigüedad y demora, y sin mediar medidas de apoyo concretas, le da un tiempo precioso a la patronal de Clarín. Lo que recién comentaba la negra. Que tras fracasar el intento represivo, apuesta al desgaste. También le da tiempo a los bancos, al gobierno nacional, y a los gobernadores que atacan el salario, y las paritarias bancarias y docentes, y a todas las empresas en las que los trabajadores luchan, ahora contra despidos o atrasos salariales. Pero aún implica un pase libre a los despidos hasta marzo, mes en que justamente vence el acuerdo antidespidos. Claro, que no cumplieron nunca. Que entre paréntesis no se cumplió, ¿no? Que de no mediar reacción previa, habrá resultado una cobertura para que estos se produzcan antes del famoso paro. Una mentirosa conciliación obligatoria nacional en la que las centrales no toman medidas, pero que las empresas vienen despidiendo a la gente. Bueno, después también la CGT habla de que no integró el paro nacional de mujeres en su agenda y que ellos lo apoyan para el día 8 de marzo. Bien, después de esto también agradecen a los gremios que les han dado apoyo, que son unos cuantos, ¿no?, los que nombran ellos, como el SUDNA, Aceiteros, Camioneros, Beaje, Citraic, Cetera, ATE, Cipreva, AGD UBA, SICOP, Unión Ferroviaria, de AEDO, los UTEBAS Combativos, ADEMIS, muchos más, y muchos más. Reclaman al sindicato, que inicialmente convocó un paro general, a que convoque un plenario de delegados y tome nuevas medidas y garantice que se dejen de hacer impunemente nuestros trabajos en el gremio, como sucede en el día de hoy. Después convocan a reforzar y organizar a todo el país la deliberación que esta situación viene generando. Y bueno, y entonces llaman a sumar pronunciamientos en este sentido a los sindicatos de cuerpos de delegados y centrales obreras provinciales, como ya lo hizo la CGT de Córdoba, Chaco y Mendoza. Ah, ¿sí? Sí. Reclaman la inmediata convocatoria a un confederal de la CGT. Que eso sería un organismo más amplio que las cinco, claro, las cinco tres que se juntan ahí para hablar. Para que vote la convocatoria a un paro general con movilización. Y proponen recabar cientos de mandatos y pronunciamientos dirigidos a la CGT y la CTA con este objetivo. Bueno, con todo esto, llaman a acompañar la próxima Jornada Nacional de Lucha, que es para este jueves 9. para exigir que el ministro Triaca los reciba y se retrotraigan los ilegales despidos de Clarín. Esas son resoluciones de la Asamblea. Y luego mandan una carta a los trabajadores y la CGT, en la que piden asamblea en los lugares de trabajo por un paro nacional con movilización ya y por el triunfo de AGR, que es Artes Gráficas Rioplatenses de Clarín, y todas las luchas contra los despidos en defensa de los convenios por paritarias libres. Desde la planta de Pompeya, dicen, en la que nos encontramos defendiendo nuestra fuente de trabajo desde el 14 de enero, los trabajadores de AGR Clarín escribimos esta carta a los trabajadores, las centrales obreras, los sindicatos y la opinión pública. En medio del acuerdo, entre comillas, para no despedir por 3 meses hasta marzo establecido entre el gobierno, la UIA y la CGT, el Grupo Clarín despidió ilegalmente a 380 trabajadores en Artes Gráficas Rioplatenses, la totalidad de la fábrica. El cierre de AGR no es una medida de crisis, es un acto de fuerza de la empresa, un lockout contra los derechos colectivos de los trabajadores, el convenio y el salario. Clarín no pretende discontinuar sus ediciones ni abandonar el negocio de impresión. Estamos frente a un cierre fraudulento que tiene por objetivo retomar esta producción con empleados del Grupo Clarín. Los trabajadores de AGR hemos respondido con la fuerza de nuestra unidad y organización, primero evitando el vaciamiento con una vigilia previa a los despidos en puerta de fábrica para evitar el traslado de máquinas y luego ocupando nuestros puestos de trabajo. Llamamos a evitar los vaciamientos y ocupación de toda fábrica que cierre o despida. La arbitrariedad descarnada con la que Clarín y el gobierno pretenden atropellarnos y la determinación de lucha con la que hemos enfrentado esta situación junto con nuestras familias han provocado un enorme apoyo popular que no alcanzan las palabras para agradecer. Este apoyo refleja una tendencia profunda en el pueblo trabajador a enfrentar el ajuste y ha instalado la necesidad de terminar con la tregua que deja pasar despidos, paritarias a la baja, tarifazos y el ataque a los convenios colectivos, y plantea la necesidad de convocar a un paro general. Así que esto es la resolución de la asamblea de ayer del diario Clarín. Sí, muy, muy contundente y abarcando todos los aspectos, como no podía ser de otra manera, el rodear este conflicto es de primerísimo orden, ¿no? Porque sí, 350 que... contra Clarín es claro. Un trabajo difícil. Sí, y todo lo emblemático que es en cuanto a instalar nuevas condiciones de trabajo, ¿no? Porque es una empresa que no está en quiebra, es evidente que es para tercerizar, es evidente para... Clarín fue pionero en cuanto a la desindicalización. Recuerdan que fue una lucha muy fuerte, claro, que se dio en Clarín, terrible, que llevó la vida de la compañera, incluso de la delegada general. Y bueno, y ahora después eso lentamente se había ido recomponiendo, esto no se puede tolerar, digamos, en el, porque son como el mascarón de proa de un plan, ¿no? Entonces ellos van marcando la posición que las demás empresas supuestamente sí, deberían. El surco por el cual todos los demás empresarios pueden ir, claro. podrían llegar a ir, y por el otro lado, del otro lado de la vereda, están en el mismo sentido, ¿no? Claro. Claro. O sea que este es un conflicto que más allá de los despidos, más allá de ser un conflicto común, no es un conflicto común, ¿no? Si adquiere esas características de ser muy emblemático, muy aparte de toda muy modelo. La solidaridad que tiene de los gremios, que va uniendo a los trabajadores. Bueno, por eso creo que es muy importante, porque como siempre, los resultados de las luchas marcan, digamos, hacia dónde se encamina después, sí, el recorrido de las situaciones. Y si pierde, como lo dicen ellos, pero no es un eslogan, si pierde o si gana Clarín, se pierden o se puede abrir, más cosas, digamos. Se puede abrir, claro. Se puede abrir una puerta de otras luchas, sí, que logren parar y logren, digamos, entorpecer este plan tan achicador y tan siniestro que, digamos, que tiene el gobierno de Macri. Claro, porque esta situación de despidos y de está pasando, estoy convencida, en miles de pequeños talleres, claro, grandes fábricas también, con distintos motivos, ¿no? En muchísimos casos la gente se irá a su casa porque no tendrá ni siquiera respaldo de nadie, ni siquiera se conocerán estas situaciones, porque estamos viendo miles y miles de trabajadores que están registrados, que son los que sabemos sí o sí que están siendo despedidos o que se cierran las empresas, pero después sabemos que el 40% de los trabajadores estaba en negro en la Argentina, o sea que ahí es imposible evaluar, claro, el efecto de todo este plan, ¿no? Entonces, bueno, esto está muy muy visible, ¿no? Entonces, es como eso, como si triunfan, instalan fuertemente. Claro, y se ve claramente la complicidad de la CGT con la patronal y el gobierno, que lo que menos hace es defender los intereses que debiera representar, que son los de los trabajadores. Así es, sin embargo, también se pueden doblar esos brazos, esas voluntades, si por abajo hay mucha presión y obliga a algunos dirigentes a tomar posiciones que no las tenía pensadas. No las tenía, claro, no. De hecho, hace un año que vienen bailando con una fiesta de 15, ¿viste? Porque realmente no hacen absolutamente nada, se reúnen con... Han arreglado, es evidente, han recibido prebendas. Sí, bueno, sí, el otro día sociales. El presidente Macri agradeció. Dijo, ¿cómo? Si les dimos el dinero de las obras sociales. No les conformó. Claro. ¿Ustedes qué más quieren ahora? Claro. Están rompiendo la unidad que habíamos hecho. Sí, pero no alcanza, es, ¿no? Quería resaltar también algo a propósito de las dimensiones que puede tener este conflicto si logra, por un lado, que no es fácil sostenerse un poco en el tiempo, un poco más, porque ya llevamos un montón, sí, ya llevan un montón. Sí, casi un mes, el 14 de enero. Y estamos a 7. Claro, dentro de una semana es un mes. Así es. Digamos, también la repercusión que hay afuera, me parece muy importante esta carta y esta posición pública que ha tomado Martínez Cassina, que es una de las presentadoras del Canal 13. Sí. Ah, sí. Que es del grupo Clarín, Canal 13. Es del grupo, es decir, se ha jugado bastante. Y ella, esperemos que así sea, debe reflejar alguna cosa, algo tiene que reflejar. Y no olvidemos que la otra cara del gremio gráfico es el gremio prensa. Sí. Es decir, los trabajadores de prensa del grupo Clarín. Y en este caso es televisión, es decir, es un grupo que tiene sus pies en muchos canastos, pero también tiene trabajadores, entonces, en muchos canastos. Y que se van uniendo. Y además me parece que el gobierno, digamos, ha transgredido tanto los límites de la ética, porque es un desprecio tan grande que hacen sobre los trabajadores. Es decir, no es solo, ¿no?, un plan liberal, ¿no?, sino que es un plan que está acompañado de una cantidad de cosas verdaderamente muy irritantes con todos los sectores, y todos los días es alguna medida que se agrega, que me parece que no puede tampoco generarse todo eso sin ningún tipo de reacción interna, ¿no? De hecho, estaba recordando cuando vos comentabas esta solidaridad de esta periodista, ¿no? No sé si querías agregar algo de la carta o no. Bueno, el Mom, el periodista de La Nación, que denuncia el tema de los $600,000 que recibe Arribas, bueno, lo han mandado de vacaciones. ¿Por qué no nos contás quién es Arribas? Bueno, Arribas es un personaje. Tiene peso porque es un funcionario muy importante. Es un funcionario muy importante, es el jefe, digamos, de los espías, diríamos, ¿no? El jefe de la vieja SIDE. Amigo personal, absolutamente socio de numerosísimos negocios de Macri, en alguna medida, digamos, contador casi, podríamos decir, que está en unas funciones delicadísimas. Bueno, hay una denuncia que proviene del diario La Nación de un periodista, Mom, que denuncia un dinero, un $600,000 que no se sabe de dónde provienen, digamos, que han colocado en una crisis institucional el tema de Arribas por ser justamente un funcionario de primer nivel, un amigo íntimo del presidente. Y con una serie de dimes y diretes acerca del dinero ese que no puede justificar, que en un primer momento Macri dice que es para comprar, como lo minimiza, como hace él en todas las cosas. Máscaras para que los espías no fueran reconocidos. Que, claro, no, parece que no eran esas las máscaras o los antifaces. No, bueno, podría haberlo dicho Macri eso, podría haberlo dicho tranquilamente. Pero no, dijo que era para comprar un inmueble, qué sé yo, que cualquiera pueda hacerlo. El otro salió diciendo que no era para comprar inmuebles, sino muebles. O sea, es un verdadero papelón, pero además es una verdadera crisis que en cualquier otro lugar del mundo, bueno, haría tambalear por lo menos el cargo de este tipo, ¿no? Bueno, este periodista de La Nación que denuncia eso y que de alguna manera abre la caja de Pandora de esta, una de las tantas cajas de Pandora que se están abriendo, ha sido enviado de vacaciones. Qué bueno que son los diarios de La Nación. Así que bueno, no sabemos qué va a pasar cuando vuelva, si seguirá escribiendo. Es un redactor muy importante de Clarín, de La Nación, ¿no? Así que digo, estas cosas. Tantas cosas, violentan, ¿no? Violentan a cualquier persona, digamos, que tenga una cierta ética personal, más allá de su pensamiento de derecha o más allá de su adhesión a Cambiemos. Es decir, no puede ser que todo esto pase sin compuertas ahí, que insulten o digan barbaridades de los inmigrantes, mintiendo los datos oficiales, mintiéndolos alevosamente, que le hackeen la cuenta a la ministra de Seguridad y la tipa no, sigue en su cargo. Es decir, es una vergüenza que cualquiera con un poco de dignidad no lo podría sostener, ¿no? Es decir, pasan hechos muy vergonzosos todos los días. Hoy estaba leyendo en un periódico de Estados Unidos justamente una nota sobre cómo Macri está imitando a las medidas de Trump sobre los inmigrantes, pero que realmente te da vergüenza, porque vos decís, es un lacayo que el otro le están impidiendo. Un lacayo servil de Trump. Un lacayo que mañana va a tener que cambiar cuando el Senado o no sé quién de Estados Unidos le impida a Trump ejecutar eso, porque ya algunas medidas lo están impidiendo. No sé con qué discurso se va a quedar, ¿no? Porque es así. El problema para toda esta gente. Estamos ya llegando a las 9:30. El fin del programa. Sí, es que estas burguesías nacionales y locales hacen buena letra, pretendiendo que con sus favores van a obtener un lugar, aunque fuera cerca de la puerta, cerca del baño, sí, pero en ese colectivo. Y no es así. No es así, le dan el portazo como a cualquier otro cuando les conviene y los incorporarán cuando también las condiciones sean. Es como el trabajador chupamedias de las empresas, bueno, que le dan el rasque el día que les viene. Claro, por más que estuvo 40 años lamiéndole la cola al patrón. ¿Nos vamos con este pensamiento, estimadas? Es decir, no vale la pena ser chupamedias ni cipallo. De nadie. Ni servir. Porque igual no conseguí nada. No es redituable. Así es. Bueno, entonces para la semana que viene, en esta misma Radio Semilla, y en este mismo programa, seguiremos de cerca, seguiremos con lo que está pasando el conflicto de Sí, y una cosita nomás que también les prometemos, porque hay en este momento han venido 30... compañeros, hermanos, como ellos se dicen, de distintas pueblos, comunidades de Salta, de Orán y Tartagal. Son 30 personas que vinieron con muchas mujeres que vinieron con muchísimo sacrificio, han trabajado para pagarse su pasaje y horas y horas, como sabemos, desde Salta, incluso con sus niños en algún caso, y están siendo alojados en Tincunacu, que es un lugar que, paso también está bueno decirlo, es un lugar que recibe y da alojamiento a todos los pueblos originarios cuando tienen que hacer sus gestiones en Buenos Aires, que necesita también ayudas porque tienen que alimentarse estos compañeros.